olvídese de la hipoteca, de la cuesta de enero, carpe diem, ya mañana pensaremos por qué. Ya es Navidad en El Corte Inglés. Y es que estas fechas tan señaladas son para dar. ¿Y por qué una fundación sí puede dárnoslo a nosotros? Porque es Navidad. ¿De dónde? En El Corte Inglés. ¡Ajá! Es el espíritu navideño. Compre por compromiso 1000 regalos y atribúyalos a un gordo disfrazado por Coca-Cola. No jugará con la ilusión de los suyos, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Es Navidad en El Corte Inglés! ¡Sí! Esto es el código de Colchons 2006. ¡Ajá! Villancico dice: va que ya es octubre, corre a montar el Belén, deja leche pa' los renos que no viene Papá Noel, el calcetín bien a la vista, no se olvide los regalos, este año el Action Man mucho más grande y más armado. No te olvides el serrucho, hay que ir al bosque, el árbol bien frondoso, pero que quepa en el coche, en el salón con mil adornos y las luces de colores, villancicos, angelitos y un quintal de polvorones. Hay marisco coreano congelado hace 2 años, aplicamos tratamiento de criogenia y como nuevo pide un préstamo a tu banco y ahorrando desde el verano 20 horas en cocina, ya verás que sale bueno. Sube la tele, es el discurso de Juan Carlos. El pueblo emocionado grita coro, monarquía. Qué simpático recolector de impuestos fue a tocarnos. Diplomacia está en la sopa, aunque solo la sirvan fría. Y a las 4 recoger para mañana, es Navidad. Todos de resaca y ya es hora de merendar. Ahora busca algo mejor que cocinar durante horas. Así el próximo año, noche buena en el McDonald's. Oye, se acerca fin de año, pero no tienes smoking. Pues ven a visitar nuestra sección de Emilio Tucci. La entrada para la fiesta es inversión, no un timo. A ver de qué vas a fartar después con todos tus amigos. Acompaña la velada con un brandy de Jerez, el purito de rigor, y a brindar con Freixenet y compartir así en familia con los que hoy te felicitan y demás días del año te desprecian y critican, pero ¿qué más dan tus impresiones? Las canciones son bonitas y te hinchas de camarones y todos entre gritos beben más de lo que creen, y es que ya es Navidad en El Corte Inglés. Ya es Navidad en El Corte Inglés. Sesiones de psicólogo y superas el estrés, pluriempléate 2 meses currando de camarero, pagas extraordinarias y adiós cuesta de enero. Ya es Navidad en El Corte Inglés, imita a tu vecino y compra todo lo que ves, saca tiempo de las piedras para ir a Toys R Us, que tu hijo se merece tu dinero y mucho más. Es tiempo de pensar en los más pobres, así que estate atento cuando cobres, piensa en eso que te sobre, comparte con los niños africanos de este modo, dánoslo a nosotros y ya administramos todo. Año nuevo, comienzan a pesarte las promesas, ni cerveza ni tabaco, solo dietas y gimnasio, pero es el mismo trabajo, son las mismas cadenas, así que todas duran menos que la vida de tu casa, entonces cómprate uno nuevo, Viceroy, que tiene clase. ¿Cómo? En cómodos plazos que no se noten el desfase, solo piensas que la vida te maltrata y te tortura, pues pásate por caja y luego mira tu factura. Ey, vienen los reyes, déjale echa los camellos, pero no a los de tu barrio, que ellos la venden en polvo, que es menos peligroso que invertir dinero en sellos mientras sigues trabajando por pedir peras al olmo. Malgastar tu tiempo en odio, no poder caer más hondo y morir después de no haber hecho nada más que el tonto. Celebrad que Jesucristo casi muere en un pesebre. Vamos, vente con nosotros, compra todos 1000 regalos. A tu suegra, tus cuñados, tus amantes, tus sobrinos, tus primos, vecinos, padrinos, amigos, tus tíos, tu novia, tu exnovia, tu gato, compañeros de vile, venga. Ya es Navidad en El Corte Inglés. Ya es Navidad en El Corte Inglés. Sesiones de psicólogo y superas el estrés. Pluriempléate 2 meses currando de camarero. Pagas extraordinarias y adiós cuesta de enero. Ya es Navidad en El Corte Inglés. Imita a tu vecino y compra todo lo que ves. Saca tiempo de las piedras para ir a Toys R Us, que tu hijo se merece tu dinero y mucho más. Ya es Navidad en El Corte Inglés. Sesiones de psicólogo y superas el estrés. Pluriempléate 2 meses currando de camarero, pagas extraordinarias y adiós cuesta de enero. Ya es Navidad en El Corte Inglés, imita a tu vecino y compra todo lo que ves, saca tiempo de las piedras para ir a Toys R Us, que tu hijo se merece tu dinero y mucho más. ¡Regalos! ¡Regalos! ¡Regalos! ¡Regalos! Yo quiero diamantes, y yo palos de golf, y yo un pony para montarlo una vez, aburrirme y venderlo para que hagan pegamento.